romántica, tiene pas exótica, tiene pas irreera. Obrim la secció La ciència avanza, que és una barbaridad, i ho fem amb l'Antonio Martínez. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿con qué empezamos hoy? Pues mira, vamos a empezar hablando del calentamiento global y de los efectos que está teniendo sobre el Ártico. Escribíamos esta semana en lainformación.com una pieza recopilando un poco los aspectos que más han cambiado y probablemente para siempre en el Polo Norte a consecuencia del aumento de temperatura y del deshielo. Y hay algunos datos que yo creo que son curiosos y que no todo el mundo conoce. Concretamente hablaba con Peter Wadams, que es uno de los oceanógrafos, quizá el oceanógrafo británico que más sabe sobre el Polo Norte, y me contaba sus experiencias. Él lleva viajando en submarinos británicos debajo del hielo desde el año 70, el año 71 que hizo el primer viaje, y desde entonces ha hecho otros cuatro, se ha hecho cinco viajes bajo el Ártico con submarinos monitorizando el grosor de la capa de hielo, y me contaba que desde las primeras mediciones la capa de hielo ha bajado en espesor un 50%, o sea que está a la mitad de gruesa que entonces. Pero no solo eso, sino que además cada vez hay más hielo nuevo, de manera que cuando llega el verano desaparece prácticamente pues una buena parte. Llegó a desaparecer en 2007 hasta el 60% del hielo, y probablemente desaparezca, esperan que septiembre haya un nuevo récord. El último récord fue en enero de este año y esperan que septiembre haya un récord de desaparición del hielo, ¿no? Pues hay datos que lo dejan absolutamente claro frente a gente que todavía pone en duda según qué efectos. Pues en este caso queda clarísimo con los datos, que además comporta pues cosas como que hay menos osos polares, ¿no? Sí, los osos polares es uno de los animales que más directamente se está viendo afectado, porque tienen que nadar grandes distancias. Ellos suelen nadar en la época en la que cazan focas, Y a veces se dan situaciones en las que se quedan aislados porque no encuentran el hielo que habitualmente encontraban. Y por ejemplo, hace muy poco se registraba un grupo de científicos, que son los que llevan monitorizando vía satélite mediante collares a estos animales, registraron un ejemplar, el 20.741, una hembra de 500 kilos de peso, que había nadado durante 9 días consecutivos y completando una distancia de 685 kilómetros. Uh-huh. Cuando llegó a tierra firme, la osa había perdido un 20% de la masa corporal, había perdido a su cachorro. Claro, eso implica que la escasez de hielo obliga a estos osos a nadar estas distancias tan largas, ¿no? Exactamente, no solo eso, sino que además las crías, según estudios recientes publicados en Nature, cada vez son más pequeñas, sobreviven menos, la tasa de mortalidad es más elevada. Es decir, están seriamente amenazados porque el entorno donde vivían habitualmente desaparece. Todavía pueden vivir en zonas donde hay tierra, pero el hecho de cazar focas, que es su base de la alimentación, se lo impide el hecho de que no haya hielo, ¿no? Pues este es uno de los efectos. Hay muchísimos más. Por ejemplo, las casas de los inuits están desapareciendo en buena parte de ellas como consecuencia de la erosión, no directamente del deshielo. Digamos que al desaparecer parte de lo que les protegía del oleaje, las zonas en tierra donde ellos tenían sus cabañas y sus casas empiezan a estar directamente afectadas por el mar, y hay muchos sitios. Me contaba Philip McGillivary, que es un científico que lleva un montón de años navegando en rompehielos, me decía que él paseaba por una zona concreta de Alaska donde había un acantilado donde se iban cayendo las casas y los objetos de los inuits, ¿no? Estamos hablando de este frío, no sé si se te está tomando la voz también, Antonio, ¿eh? Yo sí, tanto está hablar de frío, te notamos, dejamos que te recuperes de... Voy a carrospear. De momento. Porque claro, es hablar del Polo Norte, empezar de hablar de estos trineos, etcétera, y claro, nos coge un poco este frío. Bueno, por cierto, Crisol, que sí, también es otra de las cosas que va a desaparecer. Penjado, que estuvo hace un par de años haciendo una de las recorridos más extensos, hizo 800 kilómetros desde Canadá hasta el Polo Norte, contaba cuando volvió que la época de los trineos ha pasado y que lo que llevan ahora son una especie de canoas flotantes que también sirven luego para arrastrarlos por el hielo, pero básicamente buena parte del recorrido que antes se hacía por encima del hielo se hacía antes se hace ahora con canoas, ¿no? Navegando. De hecho, el paso del noroeste, que ha estado siempre cerrado por el hielo y es un paso mítico, pues de repente hace unos años se quedó completamente abierto y podían pasar todos los barcos. De hecho, va a cambiar la navegación en el planeta. El canal de Suez y el canal de Panamá, que habitualmente servían para hacer esos recorridos de continente a continente, pues puede que en un momento determinado la ruta ártica sea una alternativa seria. Y como es un montón de cambios, lo de las morsas que se han quedado también sin espacio este invierno, veíamos un montón de morsas acuamontonadas en zonas de tierra, cuando lo normal es que ellas críen perdón. ¿Ves lo del Ártico? El frío este, cierra la puerta que se escapa gato. Muy bien. Cuando lo normal es que críen en zonas de hielo, que es donde están más resguardadas de posibles ataques a las crías y demás. Y fíjate, pues estaban todas en tierra, el espectáculo es un poco triste, ¿no? Digamos. Bueno, pues esta información tan interesante la podemos encontrar en el Facebook del Qué Feo Que No Durmió, donde colgamos todos estos enlaces de los que nos habla Antonio. Vamos a hablar ahora de un test para comprobar cómo cooperan los elefantes. Sí, es una información que publicaba la revista Proceedings of the National Academy of Science, que un grupo de científicos han hecho un experimento pues para comprobar, sabemos que son muy inteligentes los elefantes, de hecho ya hay quien los compara con los chimpancés y los delfines, porque tienen, además de la supermemoria mítica, ¿no?, tienen una capacidad impresionante para cooperar. Y en este caso el experimento consistía en colocar una tabla al otro lado de una red de voleibol, ¿no?, con dos cuerdas que pasaban por la parte trasera de la tabla, de manera que si tiras de un extremo de la cuerda recoges el otro, ¿no? Y en la tabla lo que había era un cuenco con maíz, que era, digamos, la recompensa que buscaban los elefantes. Ponían los elefantes por parejas y inmediatamente y casi, vamos, ni siquiera mirarse, eran capaces de cooperar. Yo invito a la gente que vea el vídeo en Amazing, de cooperar y tirar a la vez, de manera que los dos obtuvieran la recompensa. No solo eso, sino que algunos de los animales se inventaron métodos nuevos para conseguir la recompensa. Uno sujetaba un extremo y el otro tiraba del otro para acercarlo, ¿no? Curiosísimo, y sobre todo nos da mucho que pensar sobre la inteligencia animal, ¿no?, que muchas veces subestimamos, y son capaces de hacer auténticas maravillas. Yo recuerdo un vídeo que fue bastante famoso, publicó National Geographic hace un par de años o tres, en el que es un experimento muy sencillo. Se hace con un chimpancé al que le dan un tubo de ensayo y en el fondo un maní, un cacahuete, alguna recompensa también, y un vaso de agua al lado. Y entonces te preguntas al principio, ¿cómo sacarías eso de ahí? Porque los dedos no te caben, obviamente. Inmediatamente el chimpancé, prácticamente inmediato, o sea, sin pensar, coge el agua, lo introduce en el tubo de ensayo y el maní flota y lo coge. Sin pensar, rápidamente. Tan inteligente que, vamos, yo confieso que al principio no había caído en esa solución. O sea, que puede que sea más tonto que un chimpancé. Bueno, pues este vídeo realmente muy recomendable también en Amazings. Colgaremos también todos estos enlaces. Y, bueno, mientras nos baja la autoestima, que vemos los chimpancés son más listos que nosotros, sería la primera conclusión. Sí, no, yo creo que no es malo que nos bajemos la autoestima. Estamos un poco exagerando completamente nuestro papel, incluso la naturaleza. Nos creemos los dioses del Olimpo y no somos para tanto, la verdad. Sí, viendo, como decías, también el tema del calentamiento, ¿no?, desde el principio de la primera noticia. Sí. A ver, vamos a ver qué tal estamos de la vista, porque hay la prueba del arquero. ¿En qué consiste? A ver. Pues sí, es una historia muy bonita que había leído hace tiempo y me iba a animar a escribirla, pero me di cuenta de que había un bloguero que, por cierto, recomiendo, lo he descubierto esta semana, se llama Bitácora del Galileo, y la contaba perfectamente, y es una vieja prueba que se hacía a los arqueros y a distintos miembros de la Guardia Real, tanto los ejércitos árabes como más o menos en la Edad Media, que consistía en distinguir una de las sistemas dobles de estrellas más conocidos por los astrónomos aficionados, que es el sistema de Mizar y Alcor. Están en la Osa Mayor, y cuando uno mira al cielo, no sé si la gente situará ahora mismo la Osa Mayor, es esa constelación con forma de carro, bueno, pues tiene la parte que digamos del brazo del carro, ¿no? De la parte de... Como si fuera la cola, ¿no?, para entendos, o la... La de la Osa también. Sí, la... En esa parte sería la segunda estrella empezando por el final, ¿no? Aparentemente solo se ve una estrella, pero si uno tiene la vista suficientemente aguda, puede ver que exactamente son dos estrellas, Alcor y Mizar. Y esta era una prueba que les hacían a los arqueros, ¿eh? Se le... yo invito a la gente que tenga un cielo limpio y no contaminado por la contaminación lumínica ni por la polución como aquí en Madrid, que es un horror, pues a que haga la prueba en verano, sales a mirar la Osa Mayor, y si eres capaz de distinguir esas dos estrellas en la constelación, es que tienes un ojo de lince que, bueno, igual te conviene hacer ejercicios de puntería, te puedes ganar la vida, ¿no? Muy curiosa esta historia que podemos encontrar en Amazings. Y vamos ahora a hablar de cosas que quizá no sabíamos de los paseos espaciales. Bueno, esto es una entrada que ha escrito nuestro colaborador Daniel Marín de Eureka, que es uno de los blogs. Está haciendo un trabajo, Daniel, impresionante. Yo diría que ahora mismo, si hubiera que hacer un ranking de los mejores blogs, él estaría muy por arriba, si no en los primeros lugares, porque está dando informaciones utilísimas sobre la carrera espacial, tanto la carrera en la Unión Soviética como en Estados Unidos, curiosidades. Y en este caso nos traía una entrada esta semana en el que nos contaba cosas sobre los paseos espaciales que ni siquiera los que nos presumimos de saber mucho, yo algunas de las historias no las conocía, ¿no? Por ejemplo. Y eso que tú, como dices, tú recopilas también, ¿verdad?, mucha información y te interesa mucho todo lo que tiene relación con el espacio. Sí, bueno, no sé. ¿Tú tienes vocación, Antonio, de astronauta o no? Sí, sí, la verdad es que es una frustración. Estoy intentando que mi hija sea astronauta. Mi mujer no me deja, pero le estoy inculcando un poco el espíritu. Muy bien. En cualquier caso, lo que te decía es que los trajes espaciales pensamos, por ejemplo, que es muy fácil ponérselos y que en un caso de emergencia uno llega y ¡pum!, se coloca el traje, sale fuera y tal. Realmente los trajes, especialmente el americano, son un poco más complicados de poner. Hay que, de hecho, no se puede poner uno solo porque tiene varias piezas y suele necesitar la ayuda de otros dos compañeros. En el caso del traje soviético, bueno, ruso, ya que estoy yo también me he quedado en la Guerra Fría, es mucho más curioso porque incluso es como una pequeña nave espacial, dice Daniel, porque te metes por la parte trasera, como una escotilla, ¿no? Por la parte de la mochila trasera, abres la escotilla y te introduces dentro del traje, ¿no? Te quedas ahí acoplado. Uh-huh. Otras de las cosas súper curiosas es lo que tiene que ver con la presión que sufren los astronautas, porque claro, el cambio de presión del interior de la nave, que suele estar a una atmósfera, aunque en tiempos estuvo de otras maneras, al salir al vacío todo eso se comprime, ¿no? Digamos, se comprime. En este caso se expandiría el traje y la presión recaería sobre el que va dentro. Y de hecho, por este motivo, se caen, como ya habíamos contado por aquí, se les caen las uñas a menudo a los astronautas, porque dentro de los guantes sufren una presión y un rozamiento que al final se les terminan cayendo y quedan muy dañadas. Cuenta Daniel que no se puede silbar dentro del traje espacial. Esto te iba a preguntar, que me ha parecido muy, muy curioso. No se puede silbar, ¿eso por qué? A ver. Pues es por la presión, porque más o menos con la presión a la que están sometidos, pues está muy difícil ponerse a expulsar aire y emitir sonidos, ¿no? Bueno. Luego tiene otras curiosidades, como que se puede comer y beber dentro del traje, que están equipados un poco como los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Con un tubito que pueden ir bebiendo una bebida isotónica o también alguna barra energética para comer, y también van al baño dentro del traje. Me ha resultado llamativo el hecho de que los chicos tienen pues todo perfectamente con un tubito y tal, pero las chicas tienen que seguir llevando pañales. Me parece un poco injusto esto, que no se haya desarrollado una tecnología para que ellas no tengan que llevar el pañal, ¿no? Uh-huh. Pero ya sabemos que en el mundo se van haciendo cosas un poco en plan machista todavía, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues muchas curiosidades las que podemos ver aquí de cosas que no sabíamos. Por ejemplo, aquí también dice, no hace falta mantener el visor bajado todo el rato. Es muy habitual que veamos en las fotografías que tienen un visor, digamos, que hace como espejo para evitar las radiaciones, que son bastante dañinas para los para los ojos. Pero sí, de vez en cuando se pueden subir. Hay mitos como que, por ejemplo, si subes la parte posterior del casco, te vas a quemar la cara o te vas a quemar los ojos. Hombre, no, hay fotos y las pone Dani en el blog de astronautas en un paseo espacial con la escafandra, me sale, ¿no? El visor, esto. Sí, sí, sí. Con el visor levantado. Y ¿no? Les podemos ver la cara, ¿eh? No, sí, es, no es esa ver, imagen, vamos, del no espejo. No conviene que estén mucho rato con ello abierto, porque una de las cosas que sucede a los astronautas se conoce como las cataratas del astronauta. De hecho, es por la incidencia de los rayos cósmicos y de las radiaciones en la retina. que luego al cabo de un, al principio no se conocía, pero al cabo de unos años los astronautas de las misiones Apolo empezaron a sufrir las consecuencias porque son, digamos, que condiciones que no se dan habitualmente en la Tierra gracias a la atmósfera, ¿no? Bien. Y ya para terminar, así en un minuto podemos decir la última de las noticias que nos has traído, que tiene relación con un dinosaurio. Dinosaurio y su corazón. El dinosaurio se llamaba Willow y los aficionados a la paleontología seguramente conocieran el caso porque era el único caso de un dinosaurio en el que se conservaba parte del corazón fosilizado, ¿no? Uh-huh. Esto era bastante emblemático, pero un estudio realizado por científicos de Carolina del Norte, que son prácticamente de la misma universidad donde se descubrió esto hace 10 años, han contrastado todas las pruebas de nuevo y han visto que en realidad lo que hay ahí es simplemente arena, no hay ningún corazón, ¿no? Bueno, pero en el fondo es una historia bonita porque, bueno, es así la ciencia. A veces queremos haber descubierto algo y luego contrastándolo todo y probando una y otra vez vemos que nos hemos equivocado y no hay problema en detectarlo. De todas maneras, la investigación continuará porque en esos granos de arena hay algunas estructuras celulares que pueden ser interesantes, pero bueno, que no tenía corazón el dinosaurio. El dinosaurio Willow que no tenía corazón. Parece un cuento infantil, ¿verdad? Sí, sí, es bonito la historia. Muchas gracias. Nos quedamos con, como siempre, con todas estas informaciones y, como siempre, recomendando la visita a amazings.es para la gente que quiera ampliar mucho más y que durante la semana van apareciendo muchas otras noticias. Perfecto, Crisol. Buenas noches a todos. Que vaya muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Bueno.